Vamos a estar hablando con Domingo Higuina de la Cooperativa de Servicios Públicos de aquí de Villa Yardino. Buenas tardes, Domingo. Luciana lo saluda. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro de conversar con usted. ¿En qué anda la Cooperativa de Servicios Públicos de nuestra localidad de Villa Yardino? Bueno, andan algunas cuestiones que más o menos los asociados conocen, pero que sería bueno recordar y porque se está trabajando aún más. Uh-huh. Nosotros, con el esfuerzo propio de la cooperativa, hace como 60 días realizamos un primer una primera conexión, un primer tramo de obra para el barrio de Santa Cecilia para llevar fibra óptica. Uh-huh. En principio 64 hogares podrían conectarse a la fibra óptica, y la verdad es que eso marchó muy bien porque varios vecinos, bastantes diría yo, se acercaron para obtener conectividad por fibra. A partir de eso, y dada la necesidad, tanto laboral como escolar, de estar conectados permanentemente, hizo que una serie de vecinos también propusieran que llegar con la fibra óptica a sus hogares. Uh-huh. Porque los recursos de la cooperativa son limitados, sobre todo en dos años que están siendo muy complicados, el pasado y el presente, se logró con varios de ellos acuerdos para llevar adelante conjuntamente entre la cooperativa y los vecinos el tendido de la obra. Uh-huh. Para poder llevar la conectividad a los hogares. Así que estamos ampliando en este momento la red de fibra en Santa Cecilia. Ahí va. Para nuevos sectores, estos acuerdos implican que la cooperativa pone buena parte de la obra, de los materiales y de la mano de obra, y algo restante es aportado por los vecinos. Uh-huh. Para el desarrollo de esta infraestructura en el barrio, que ustedes saben, es el barrio digamos más alejado del centro. Sí, de claro. Nuestra localidad. Así que contento y con orgullo podría decir que barrio Santa Cecilia va camino a convertirse en uno de los barrios con mejor conectividad a internet, gracias a los enlaces de fibra óptica. Así que esa es una tarea importante, porque hemos estado nosotros relevando las necesidades del barrio, de los sectores del barrio en que todavía no habíamos llegado, sino también presupuestando, hablando con los vecinos y llegando a los acuerdos necesarios para que esto sea una expansión constante. Desde el punto de vista, digamos, de los servicios de conectividad a internet, que hoy por hoy es la actividad principal de nuestra institución, se está logrando en ese sentido un avance muy grande. También cabe recordar que se sigue avanzando en la zona céntrica del pueblo, y vamos a comenzar con una campaña para lograr más asociados, tanto nuevos como aquellos que tienen sistemas de ADSL o de aire, y deseen pasar al sistema de fibra óptica. Bien, perfecto. O sea que por un lado hay una cuestión de inclusión de otros espacios donde era necesario, y por otro una cuestión de mejoramiento o de intentar brindar un servicio que puede ser algo a mejorar en los hogares de estas personas que ya tienen el servicio pero que cambiarían de forma de recibirlo. Sí, sí, porque la calidad del enlace con fibra óptica es absolutamente superador, tanto al sistema DSL, que es por el cable telefónico. Uh-huh. Como por aire. ¿Por qué? Porque permite una mayor velocidad de conectividad, por lo tanto hay una mayor capacidad de transporte de datos. Sí. Hoy por hoy nosotros podemos dar por fibra óptica 10, 20, 50, 100 megas sin demasiado problemas, mientras que estábamos limitados hasta 6 con el enlace telefónico, y con el aire es todo un asunto, porque hay que ver la verificación del lugar. Siempre un árbol, una construcción, una loma impiden, y a veces muy seriamente, que pueda haber una conexión aérea aceptable. Y siempre con velocidades más bajas. La fibra es estable, la fibra no transporta electricidad, la fibra es duradera y es de altísima velocidad, casi no se pierde nada, ¿no? Uh-huh. Porque es otra calidad. Es absolutamente otra calidad, y la verdad es que la fibra óptica al hogar, que es prácticamente la única localidad del Valle de Punilla que puede ofrecer este servicio, está siendo la solución para muchos que trabajan en forma remota desde sus hogares, no solo desde ahora, incluso algunos desde antes, es una realidad bastante común en nuestro pueblo, y ahora que por necesidades escolares, por la pandemia, es necesario tener una conectividad aceptable, también se vuelve útil para esos fines, ¿no? Ya no es solo diversión, digamos, internet y el enlace a la conectividad ya superó, para bien o para mal, superó la mera diversión y se está ubicando entre las necesidades. Es lo que nos toca, garantiza el acceso a cuestiones como la educación, por ejemplo, y bueno, es el momento que nos toca. Es el momento que nos toca y bueno, por suerte podemos disponer de esto. También tenemos la mala suerte que hay vastos sectores en que todavía no podemos llegar con esto, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay barrios completos que todavía no podemos acceder. Nuestro pueblo es muy disperso y complejo. Uh-huh. Las obras son muy grandes, muy largas. Digamos, podemos tener tramos enteros de tendido de fibra sin que haya asociados porque son terrenos que no están ocupados, que nadie vive, o que directamente son terrenos que debemos salvar y que se tratan de, no sé, o de espacios públicos, uh-huh, o de algún otro tipo de uso de terreno que no es el habitacional. Entonces, la verdad que esto tiene sus complicaciones, uh-huh, tiene sus costos, y bueno, sí, la cooperativa avanza en la medida de lo posible, pero por suerte, digamos, no, a pesar de todo, no nos hemos detenido. Y la verdad es que llegar a Santa Cecilia para nosotros es una satisfacción importante, porque estamos conectando a vecinos que se han convertido en asociados, uh-huh, que no tenían prácticamente servicio de internet. Así que es una gran noticia en ese sentido. Eso en cuanto al servicio. En cuanto a algunas otras actividades, algo de lo que en lo que es la casita esta que está sobre la San Martín. Bueno, con respecto a eso, que es nuestro nodo tecnológico, como se avisó oportunamente, se han presentado varios proyectos, tanto al Ministerio de Desarrollo Social como al Ministerio de las Mujeres y Equidad de Género y a otras instituciones, para poder llevar adelante una serie de emprendimientos productivos y formativos en el nodo. El primer paso concreto que se ha dado es con un acuerdo a través del INTA y del CEPROFAP para que funcione en nuestro predio, ahí en la Avenida San Martín, un vivero comunitario, uh-huh, que lo llevan adelante un grupo de mujeres, ¿sí? Con un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, para la producción de plantines orgánicos, ¿sí? Uh-huh. Tanto de plantas nativas, ornamentales, como de huerta. Yeah. Esto lo llevan adelante un grupo de mujeres que necesitan estos ingresos para sostener sus propios hogares, uh-huh, ¿no? Y bueno, ya se instaló el vivero y el vivero está produciendo, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, estamos ya preparando todo para que poder anunciar e invitar a los asociados y a los vecinos en general para que se acerquen, vean la producción, vean el vivero, y ojalá estén interesados para comprar los plantines para su huerta y plantas nativas, ¿no? Uh-huh. La cooperativa pone el espacio y, bien, apoya a esta iniciativa, pero es algo que está cogestionado entre el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar, uh-huh, y el INTA. Bien. Y el área de extensión del INTA. Por otra parte, también dentro del Ministerio de Desarrollo Social se ganó un concurso de un proyecto que se llama Mercado de Saberes y Sabores, que va a permitir construir en este predio una serie de locales, no muy grande, pero varios, digamos, uh-huh, interconectados en un proyecto bastante interesante en relación con el lugar, para que un grupo de más de 60 mujeres, también que se autosustentan, digamos, en sus ingresos, produzcan artesanías, distintos objetos, distintos bienes que pueden ser ofrecidos a la venta, ¿sí? Esto es con un proyecto también cofinanciado entre el Ministerio de Desarrollo Social y a través de ese ministerio, con apoyo de la Unión Europea. Y bueno, se va a empezar, esperemos que en los próximos 60, 90 días, cuando esté, porque el concurso ya fue ganado, ahora tiene que, sí, bajar el dinero o claro, que se organice el expediente y todo lo demás a nivel presupuestario para que se pueda ir ejecutando por etapas, ¿sí? Para poder construir estos locales, que va a implicar no solo oferta gastronómica, sino, como dije recién, de otro tipo de bienes, y va a implicar un lugar de paseo y un lugar también de formación para aquellas mujeres que están dentro de este proyecto. Y también hay otros proyectos más que han sido presentados al Ministerio de Mujeres e Igualdad y Equidad de Género, y a otras instituciones, algunas por intermedio del INTA, con quien tenemos un convenio con el INTA, para este tipo de iniciativas, para que pueda haber algún otro tipo de iniciativas, siempre pensando en mujeres y jóvenes, que son quienes necesitan trabajo, necesitan ayuda para promocionar su propio esfuerzo, su propio trabajo. Y poder lograr, digamos, una conexión estable con la comunidad. La cooperativa, con algunos consejeros que saben, digamos, de estas presentaciones de proyectos, saben cómo organizarlos, cómo de alguna manera presentar en formularios lo que es necesario, coordinan con los grupos interesados, y la cooperativa lo que pone a disposición, mediante sistemas de comodato, de préstamo, todo perfectamente organizado y legal, para que estos grupos puedan, digamos, instalados ahí, desarrollar sus actividades, de tal manera que estamos tratando de hacer que este nodo tecnológico y cultural tenga un desarrollo propio y útil para la comunidad. Sí, bueno, también en lo que contás, digo, hay además de tecnológico, hay una cuestión cultural y una cuestión que va a tener que ver con el turismo, seguramente, o como otras cosas que tienen que ver con la economía del pueblo también. Exactamente, sí, es un beneficio objetivo para la economía del pueblo, porque no solo, digamos, están estos sitios donde van a poder ser ofrecidos las producciones, digamos, sino que estos grupos de mujeres ahora van a poder tener una posibilidad de trabajo, digamos, ¿no? Y es la economía de ellas que se va a ver beneficiada, y eso dinamiza la economía del pueblo, de una manera muy clara. Totalmente. Y estamos también con el Ministerio de Trabajo, esos son, digamos, presentaciones que exigen una burocracia mayor, por decirlo de alguna manera, para poder dar cursos para escolares, digamos, formativos, educativos, pero no dentro del sistema oficial, pero cursos que tendrán que ver con artes y oficios específicamente, ¿no? Bien. Entonces, carpintería, herrería y algunas otras cosas más que, bueno, estamos viendo, porque a partir de ciertas líneas de trabajo del Ministerio de Trabajo, justamente de la Nación, se podrían implementar esos cursos, digamos. Pero bueno, la idea es explorar todo lo posible para que financiamiento disponible de políticas públicas nacionales se concrete en el pueblo y la cooperativa sea el nexo que pueda facilitar todo eso, ¿no? Bien. Y bueno, esperando que pase también un poco la pandemia para que podamos realmente establecer ese nodo tecnológico de servicios tecnológicos justamente para asociados y para el pueblo, digamos, tener un bien instalado como una especie de punto de acceso a internet y de conectividad para que vaya la gente, haga sus trámites ante el ANSES, ante PAMI, ante quien sea. Digamos que cuesta bastante, porque evidentemente los sectores por ahí que más necesitan, como adultos mayores y ciertos sectores sociales, acceso a internet para realizar este tipo de trámites, no lo tienen en Villa Jardino, ¿no? Porque en su casa o no tienen conectividad o no conocen esa tecnología puntual. Y bueno, este nodo nace también con esa intención de poder facilitar este tipo de cosas. Como el espacio que tenemos es grande, pero subdividido de una manera muy especial, tampoco podemos tener ahí una disponibilidad muy grande para que vaya la gente y pueda instalarse y desarrollar su tarea. Así que eso es algo propio, digamos, un proyecto más pequeño, propio de la cooperativa, que está también en desarrollo y que esperemos que antes de fin de año tengamos esa posibilidad para beneficio de todos. Bueno, esperemos que así sea. Me alegra de escuchar tantas novedades y tantas cosas que por venir para la cooperativa y, bueno, para la localidad. Te agradecemos mucho habernos atendido y seguimos en contacto, obviamente. Desde ya, seguro, y a disposición de todos. Así que les recuerdo que para cualquier trámite, consulta o duda pueden acercarse a la sede cooperativa ahí en Boulevard Las Flores 36. Y si quieren hablar con algún consejero, conmigo, etcétera, por problemas o por alguna idea, algún proyecto, se pueden acercarse ahí y se coordina un día de visita y de diálogo. Bien. Los consejeros y yo mismo vamos, no todos los días, porque nosotros, bueno, es un trabajo los de los consejeros, presidente, vice, todos, ad honorem absolutamente como establece nuestro estatuto, así que muchas veces estamos trabajando en horarios comerciales, entonces por eso hay que acercarse y coordinar, digamos, algún tipo de encuentro, que siempre es posible durante la semana y siempre es bienvenido con todos. Buenísimo. La cooperativa está abierta, digamos, para que sus socios y socias puedan acercarse y solicitar si lo necesitan. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por atendernos y por contarnos las novedades. Por terminar con buenas noticias este miércoles. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a todas y a disposición. Muchísimas gracias.